Decidí nacer un día como Entropía 52. No pedí venir a la red, sino que ella me atrapó a mí. Empecé como lo hace cualquier hijo de vecino, un amigo de un amigo de un amigo que oye hablar de las redes sociales, que son muy cool y todas esas palabrejas inglesas que nadie entiende, pero que son autocomplacientes. Un enlace de dudosa procedencia me recomendó perder el himen digital con Flickr, así que comencé a subir mis fotos. Primero lentamente, con miedo, con el dolor sentido de la pérdida de cualquier tipo de privacidad y a la vez con el placer extremo de sentir inocentemente el deseo plural de convertirme en puro fetiche. Es difícil explicarlo, es difícil describiros cómo nace una bestia que fotografía hasta la más diminuta mota de polvo con tal de atrapar todos los rincones de su propio mundo. Solo os puedo decir que noté las garras de mi animal enjaulado cuando pagué la cuenta pro del Flickr. Y entonces noté un fogonazo interior. Un destello con el que no contaba. Me transformé, pero no sabía hasta qué punto. Cuando mis amigos me lo advirtieron era demasiado tarde. El tiempo nunca se detiene. Mi imagen real se había vuelto en blanco y negro. Mis colores habían desaparecido. Me gustaba usar camisetas horteras, pasadas de moda, pero en cuanto rozaban mi piel el color se convertía en humo. Lo peor era que yo no me daba cuenta, pero no dejaba que los demás me avisaran. Están locos, pensaba. ¿No ven mis naranjas plateados? Nací en Facebook y en Twitter, sin saber la unión de hecho entre ambos. Navegaba de la pestaña de inicio de Facebook a la pestaña del hogar, dulce hogar del Twitter. Y escribía lo mismo en los dos, o comenzaba en uno y terminaba en otro. Las dos páginas se fusionaban en un movimiento lisérgico de proporciones bíblicas. No recuerdo la fecha exacta, de hecho me cuesta horrores recordar fechas. Pero sí sé que coincidió con mis problemas de piel. Me comenzaron a salir caracteres ASCII por todo el cuerpo. Un dermatólogo privado me recetó algunos fármacos, pero no dieron resultado y evité esfuerzos. Me resultaba gracioso ver una virgulilla en mi ombligo. Me regalaron una cámara de vídeo y claro, fue la puntilla para abrirme una cuenta en YouTube. Me agencié un micrófono solo para subir mi voz a iBooks. Necesidad, esa era la palabra. Necesidad de la bestia de abrirse paso entre la espesa vegetación que hasta entonces no había permitido mostrar el horizonte. Un infinito de muchos destinos, unos puntos lejanos que podía traer con distintos sentidos, pero que, aún seguían sin entenderlo, me robaban mi existencia. Con el vídeo, mi imagen se tornó en una densa niebla móvil que a ratos esbozaba mi imagen. Con el sonido, mis cuerdas vocales atrapaban los sonidos de mi entorno, creando una melodía muda, hueca, vacía de contenido. Con el texto, mis átomos se transformaban en caracteres que parecían querer escaparse y formar sus propias frases. Y mientras tanto, caía en todas las redes que encontraba. Cuando mi nombre de usuario ya existía en una sociedad, le añadía los caracteres que me caían al dormir. O tal vez se cayeran porque los usaban los nombres, da igual. Fui Entropía 5225. Entropía, Entropía. No Entropía 52. No 52 Entropía. Entro 5 Pía 2. Cada vez era más complicado subsistir en todas las redes, pero soy cabezota. Y reprogramé el flop para añadirle todas las redes que encontraba, cada vez más. Dejé de comer para escribir, grabar y emitir en todos los lugares posibles. Y cada tecla pulsada me hacía perder un pedazo de mi piel, ahora convertida en una niebla formada por dos simples cigarrillos. Unía amigos que nunca había visto, llamaba a las puertas de eventos que nunca podía observar, pero me daba igual. La sensación de que me estaba rompiendo me alegraba. Era una sensación masoquista que me causaba dolor al intentar aporrear las teclas o al capturar mi desconocida voz con el micrófono. Pero al mismo tiempo conseguí acercarme a la utopía de la ubicuidad gracias a las redes de la red. Me cargué las bases de datos de muchos aplicativos, llegaba al tope de amigos, al tope de mensajes, al tope de ficheros subidos. Los webmasters me apedreaban cuando me veían para en vez de dar media vuelta, esperaba con ansia que las piedras golpearan mis mejillas para sangrar más caracteres. Matadme si queréis, pero he grabado mi huella en las redes y nunca podréis borrarla. Soy Entropía 52, el único dios al que rendís pleitesía. Me como un caliente en los huevos arrancados al monstruo de espagueti volador. No podéis vencerme. ataco desde todas las IPs inimaginables. Me habéis convertido en un mito del nuevo siglo, en el amo de la información, en el amo de todas las palabras. Mis amigos escriben en mi piel como si grabaran tatuajes. Mis ojos son dos cámaras web conectadas a puertos USB que reciben voltajes mortales. Cuidaros de mí, porque me puedo desplazar de frase en frase. El buscador en buscador. Conozco todos los avatares creados y por crear. No destruiréis mi reinado. Temblad, escoria binaria, porque llego yo. Entropía 52, sin cuerpo, sin volumen. Solo con el poder de las frases a 140 caracteres por segundo. Al HD de Vimeo, a las antologías de Twine. No podéis vencerme. Me he convertido en la red. Soy la próxima generación de las IPs. Soy la red anónima. El saco donde duermen los monos de las frases aleatorias. Soy Entropía 52. Uy, pincha con el pincharreo. Ruido. Bueno, pues hoy os voy a hablar de una aplicación para iPhone. Sí, yo hablando de una aplicación para iPhone. Madre mía, nos hemos vuelto locos. Pues sí, sí señor. Vamos a hablar de una aplicación del iPhone que la verdad es que me sorprendió y me extrañó. Y he estado buscando un poco a ver por dónde iban los tiros. Entonces, os explico. Para los que no lo conozcáis, hay una aplicación en iPhone que se llama Shazam. Shazam. Eso era un superhéroe, por cierto. Al hilo. Seguimos, que si no me... tal. Entonces, había un... bueno, hay una aplicación y tal, que lo que se hace... lo que hace es lo siguiente. Tú estás escuchando una canción que no conoces. Total, que tú utilizas esa aplicación de manera que envías pues un fragmento de esa canción. Pones el iPhone, graba un fragmento de esa canción y en muy poco tiempo el iPhone te responde con el título de la canción, el nombre del álbum e incluso pues si está en iTunes pues te permite comprarlo. Ahí me sorprendió la rapidez de... bueno, dos cosas. Primero, la rapidez de respuesta. Y segundo, la calidad. Quiero decir, tú estás enviando un fragmento de sonido de una calidad más bien pobre. Hablamos, no olvidemos que no dejamos de hablar de un móvil. Y aparte, pues la rapidez es brutal. En pocos segundos, la verdad es que te dicen, te dan el resultado. Sí que es cierto, bueno, hicimos unas cuantas pruebas, algunas puñeteras, como no. O sea, lo bueno y lo bonito de estas cosas de la inteligencia artificial es un poco poner en aprietos el sistema, ¿no? Entonces, bueno, cogimos varios tipos de canciones, varios ambientes y tal, y comprobamos que, bueno, que efectivamente, como nos suponíamos, el sistema no era tan perfecto. Aún así, la verdad es que en las canciones que respondía era tremendo, es buenísimo, porque es muy poco tiempo, claro. Los que estábamos un poco hablando del tema y tal, pues éramos, al fin y al cabo, pues nos va el tema este de los algoritmos y tal, y claro, pensábamos que en el método, en cómo lo hace para darte una respuesta rápida, porque al fin y al cabo hablamos de una base de datos bastante grande de canciones, la problemática del problema es muy simple, es decir, es muy simple de decir, es muy simple de explicar, pero muy complicada de ver, porque claro, hablamos primero de un fragmento aleatorio, es decir, un fragmento no desde el inicio de la canción que estamos escuchando, con un volumen y un volumen bastante, bastante bajo, con un entorno bastante complicado, porque, bueno, oyes gente, puedes estar escuchando a lo mejor un ruido, el ruido del entorno y tal, que te puede dar problemas. Y por contra, en la parte del servidor, pues, lógicamente, o sea, una vez que recibes este fragmento de audio, que no se escucha bien y que además no sabes en qué tiempo está de la canción, pues lógicamente lo debes atacar a la base de datos, debes hacer una búsqueda brutal sobre un montón de canciones, y cuando hablo un montón, casi tantos como los oyentes del podcast de Cabreados, y no hay tantas canciones como oyentes de Cabreados, con lo cual pues la explosión combinatoria es brutal. Entonces, bueno, al principio pensamos, lógicamente, en nuestro entorno tecnológico y universal y tal. Enseguida pensamos en millones y millones de umpalumpas escuchando canciones, de manera que, bueno, cuando alguien la reconoce, pues levanta la mano. Primero pensamos en umpalumpa, luego pensamos en otras situaciones un poco más peligrosas. Pero el caso, bueno, es que sobre todo más negativas para Apple, pero no las voy a comentar. Pero el caso es que, bueno, me dediqué a buscar por internet. Pregunté a cierto podcaster que creía que podía tener el conocimiento, pero en fin, no voy a decir ni quién ni la conversación que tuvimos, pero me mandó a tomar viento fresco. Bueno, tampoco, supongo que en realidad tampoco, vaya, fue una pregunta, además fue una pregunta mamporrera, a saco, o sea, de golpe, de buenas a primeras, sin decir hola, sin saludar, que conste que si yo no saludo cuando me meto en un chat es precisamente porque este podcaster comentó que era una chorrada. Saludar, o sea, meterte cada vez que te metes en un chat, si ves que la gente está disponible, pues es una chorrada decir hola y adiós y todas estas cosas, así que le hago caso a él, así que directamente le hice una pregunta mamporrera a él, diciéndole ¿tú sabes cómo funciona el Shazam? Y me dijo, pues no, y ya está, y pregúntale a un teleco que a lo mejor sabe más, porque esto es problemas de sonido y tal. Bueno, el caso, yo en mi inconformismo extremo pues seguí buscando, me interesé y encontré un PDF que está muy bien, porque te explica el desarrollo del algoritmo. Bueno, aparte de todo, esta aplicación ya llevaba tiempo usándose en otros móviles, era una aplicación Java que supongo que, bueno, estaría ahí como gracieta, pero claro, el problema de este aplicativo es que debes tener una base de datos brutal de canciones para que funcione, porque si no, lógicamente, pues no hace nada. El caso es que lo encontré, el PDF este, os pondré el enlace, pero A grandes rasgos, lo que hace la aplicación es lo siguiente. Lo primero, claro, inicialmente se prepara un poco la base de datos, ¿no? Quiero decir, no lógicamente, claro, no se ataca un fragmento de audio sobre las canciones, pues sería imposible, directamente sería imposible. Una prueba que no hicimos, por cierto, antes de que se me olvide, una prueba que no hicimos, que también queríamos comprobar, aunque bueno, supongo que resultaría igual de bien, es coger un disco de estos que duraba pues prácticamente 40 minutos. O bueno, los de vinilo antiguos que eran 20 y 20 más o menos, habían de estos de Vangelis, por ejemplo, que una cara era toda una canción. Entonces, bueno, pensamos en hacer una prueba de a lo mejor de esos 20 minutos, coger un fragmento en el minuto 17 o por ahí para ver si lo sacaba o no. De todas maneras, pues bueno, como también esto lo hicimos, esta prueba la hicimos en un ambiente meramente informal, pues tampoco nos dedicamos ahí a buscar esas pruebas y hacerlas en serio, ¿no? Pero bueno, el caso es que, claro, todo esto parte de lo siguiente y parte de que, lógicamente, hay que, digamos, hacer unas capturas, hay que hacer, digamos, unas marcas digitales, unas huellas digitales sobre las canciones para poder luego aplicar una búsqueda lo suficientemente rápida. Y estas huellas digitales se hacen a partir de un análisis de tiempo-frecuencia. Con lo cual, pues bueno, ahí se van marcando máximos locales y se crea lo que llaman una constelación, que son al fin y al cabo pues unos puntos en este análisis de tiempo-frecuencia, que es realmente una matriz. Pues ahí, digamos, en eso se consigue, gracias a esos máximos locales, se consigue una constelación, que son, pues eso, unos determinados puntos, que es lo que te da la canción en un momento dado. Entonces, claro, así digamos que vamos marcando esa canción, la vamos teniendo una especie de hash, que son identificadores únicos conforme a unas variables, a unos parámetros, con lo cual, pues gracias a esos hashes, vamos a poder hacer las búsquedas mucho más efectivas, lógicamente. Una vez que ya tenemos eso, pues bueno, se supone que ya el usuario, el cliente, digamos, coge ese fragmento de sonido, lo manda, con lo cual lo que se hace es coger esa huella digital precisamente de ese fragmento que nos ha mandado el cliente, con lo cual tendremos pues unas constelaciones de ese fragmento. Además, pues bueno, ese preanálisis o ese análisis de tiempo-frecuencia, esa búsqueda de máximos locales, al fin y al cabo, también nos permite eliminar un poco el ruido. Entonces, bueno, una vez que tenemos esas constelaciones, lo que se hace es se va a hacer una búsqueda con las constelaciones de la base de datos. Lógicamente dependen mucho del tiempo. Pero, y esta es la ventaja, al fin y al cabo, como tenemos ese tiempo, digamos que se pueden marcar determinados hashes con respecto al tiempo. Con lo cual, lo que vamos a hacer es ver dónde caen esos hashes de una manera relativa en la parte del cliente, con los hashes que tenemos en una manera, podríamos decir, absoluta en la canción. De manera que ahí podemos ver cierta coincidencia. Si vemos que esos hashes, si hay un determinado punto, hay un determinado momento en el que los hashes del destino, de lo que nos ha mandado el cliente, coincide, como es una matriz, digamos que esos hashes aparecen en la diagonal de esa matriz, como al fin y al cabo coinciden, entonces tendremos, casi seguro, tendremos ahí la coincidencia, con lo cual sabremos que esa es la canción y ese es el disco. Dicho así, queda un poco complicado, tampoco es demasiado complicado, o sea, sí que es verdad que bueno, que quizás ahí la parte un poco de preparación es la que más trabajo puede llevar, sobre todo si en la inicialización. Pero no está mal pensado y bueno, lógicamente en el PDF pues te explican de manera ya matemática las ventajas que hay y demás historias. Sí que es verdad que para en aras de eficiencia, sobre todo de rapidez en la búsqueda, sí que debes perder, lógicamente, esto siempre es casi como el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo podríamos aplicar a un principio de incertidumbre o de proporcionalidad inversa en los ordenadores, ¿no? Cuanto más rápido quieres que sea un algoritmo de búsqueda, por ejemplo, Ello implica que posiblemente debas guardar más información, con lo cual vas a ocupar mucho más disco duro. Por eso precisamente, o sea, aquí al hacer los hashes, lógicamente se intenta guardar más información para que realmente esas búsquedas luego sean mucho más rápidas. A costa de, lógicamente, necesitar más espacio de almacenamiento. Y bueno, pues este es un poco el rollo que os quería comentar sobre el Shazam. Es una aplicación que a mí me resultó, la verdad, que me sorprendió por esa rapidez. Y hombre, sé que me gustaría, ahora que he visto un poco la parte teórica, muy, muy esquematizada, por cierto, o sea, tampoco en el PDF este tampoco te lo explica exactamente. Supongo que en cierta manera ese algoritmo estará protegido por patentes y no querrán que se vea tal cual, pero bueno. La cuestión es que, hombre, dentro de lo que cabe lo explica bastante bien y no estaría mal hacer alguna prueba ahí de implementación, ¿no? A ver si realmente es tan rápida o no. Hombre, desde luego, por lo que yo he visto en el Shazam, es rapidísima, rapidísima. No sé si le habrán implementado a lo mejor algunos trucos de optimización, supongo que sí. Pero bueno, la verdad es que está muy, muy, muy bien. A mí me ha resultado también divertido saber cómo se hacía, porque, hombre, esas cosas se agradecen. Que cada mensaje de audio recibido sea una vela. Que cada podcaster invitado sea una sorpresa. Y que cada palabra tuya sea un abrazo. Desde aquí, mis más sinceras felicidades a todos los podcasts que celebran su aniversario, pasado, presente y futuro. Y hablando de pasado, aunque se habla mucho de cuando empezaron los podcasts aquí en España, de José Antonio Gelado, el maestro Gelado, y de Topo Pardo, alias el podcaster que piensa que Soliloquios va a durar siempre, también me gustaría desde aquí que agradecerle a una persona, una tercera persona que colaboró también en la creación en el inicio de los podcasts aquí en España, que no tiene por qué ser una voz, precisamente, porque los podcasts no se hacen solo con una voz, o no se hacían en su momento. Así que me gustaría agradecer y me gustaría que no se quedara, que no fuera un nombre que se quedara en el olvido, a Gorka Rodrigo. Gorka, gracias. Hoy vamos a hablar de un motor de búsqueda porque ya hemos visto que no siempre podemos estar seguros con lo que pasa con Google, con Yahoo, etcétera, etcétera, con todos estos. Así que lo que vamos a ver hoy es un motor de búsqueda propio, que podamos controlar, que no tenga cierto tufillo empresarial, con lo cual nos pueda hacer pensar en ciertas conspiraciones paranoicas sobre la libertad de la información y de las búsquedas y todas estas cosas. En definitiva, hoy vamos a hablar de un motor de búsqueda distribuido, de un motor de búsqueda descentralizado, un motor de búsqueda basado en las redes peer-to-peer. Y, en resumidas cuentas, hoy vamos a hablar del Yaxy, o Yaxy, no, será Yaxy, ¿no? Bueno, el Yaxy. Vamos a hablar aquí en cómo lo leemos y tal, que somos muy chulos, y vamos a hablar del Yaxy. Que el Yaxy, según la Wikipedia, es un buscador que utiliza una red peer-to-peer como esa estructura. Vale. Ah, voy a pasar de la Wikipedia y me voy directamente a la página principal del Yaxy, donde, bueno... vamos a hablar un poco en serio, vamos a hablar ya, vamos a centrarnos y vamos a ver qué es realmente Yaxy. Yaxy es un motor de búsqueda, un motor web, de búsqueda en la web, pero distribuido, es decir, se basa en peer-to-peer y digamos que cada usuario va a tener su propio nodo en su ordenador. ¿Qué significa esto? ¿O qué ventajas nos da? Bueno, lo primero, por supuesto, es a los que nos gusta tener controladas las cosas, pues bueno, lo tenemos ahí en nuestro servidor, servidor, ordenador, lo que queráis, no hace falta tampoco ser un servidor de internet, no hace falta tener un servidor montado, porque realmente el Yaxy pues ya es simplemente, te lo instala y tal, lo ejecutas y ya está, ya automáticamente lo tienes ahí funcionando. Él automáticamente tiene, digamos, unas páginas de acceso vía web, vía navegador, con lo cual, pues bueno, es muy sencillo instalarlo. No hace falta tampoco ningún servidor especial de internet ni nada por el estilo. El caso, lo instalamos, con lo cual lo tenemos nosotros. Es distribuido peer-to-peer, con lo cual va de punto a punto. Totalmente descentralizado, lo que significa que no hay un servidor único, hacia dónde se dirige toda la información o de dónde proviene. La ventaja, sobre todo, de este punto es que podemos evitar censuras, podemos evitar ya no censuras, sino filtros sobre las búsquedas que hagamos. Se comenta más o menos que los motores de búsqueda, los grandes, las grandes empresas tipo Google, Yahoo y demás, pues hombre, al fin y al cabo podrían tener un cierto filtro conforme a su modelo empresarial o podrían a lo mejor premiar a determinadas búsquedas en determinados contextos. Y castigar a otras búsquedas. En fin, un poco lo que evitamos o lo que intentamos evitar con el Yaxy es esto. Es el permitir que alguien pueda controlar realmente esas búsquedas. Porque realmente quien lo vamos a controlar somos nosotros, somos los usuarios. Esto es un poco ahí como el emule y tal, pero en cuestión de búsquedas. La ventaja también que tiene Yaxy, bueno, ventaja... comentando, siguiendo un poco con el tema anterior, claro, el único problema un poco es la masa que use el Yaxy. Cuanta más masa lo use, mejor funcionará. Pero, claro, si lo utiliza poca gente, pues lógicamente las búsquedas no serán buenas. De todas maneras, yo sí os puedo decir que los resultados están bastante bien. Están bastante bien, no es que sea una maravilla, pero está bastante bien. Sí que es verdad que supongo que en un futuro... Porque, bueno, esto tampoco es de hace mucho tiempo, es del 2006, y, por supuesto, pues sigue actualizándose, está por la versión 0.7. Además, bueno, hay binarios tanto para Windows como para Linux como para Mac. Y, bueno, sigue actualizándose, en fin, y lo que estaba diciendo era, pues eso, que cuanto más usuarios esto funcionará mejor... Que no creo, hombre, no creo que le haga sombra a los grandes buscadores, pero no deja de ser una manera de buscar que nos permita una cierta tranquilidad. Por esa forma de evitar los filtros y esa forma un poco de evitar estos servidores centralizados. De todas maneras, no se queda solo en esto el Yahtzee, porque aparte, bueno, como es un motor de búsqueda, también, por supuesto, te permite, digamos que te permitiría instalar un motor de búsqueda propio tuyo para una cierta intranet que quieras, con lo cual realizaría las búsquedas más, más rápidas y sobre todo tú podrías controlar mejor qué es lo que quieres o qué es lo que deseas, qué funciones deseas que te dé este motor de búsqueda en tu intranet. Eso parece una tontería, pero es bastante importante. Por lo visto, indexa algo más que texto. Bueno, algo más que texto me refiero. Que indexa algo más que páginas web, porque por lo visto también trata ficheros comprimidos, ficheros PDF, etc, etc, etc. En fin, todo eso habría que verlo. Otra de las ventajas que tiene es que te permite, claro, al ejecutarlo tú en tu ordenador, tú puedes tener bastante más control de lo que quieres que indexe, lo que no quieres que indexe. Si quieres, por ejemplo, los documentos, puedes decir o puedes subir y descargar, pues, por ejemplo, documentos que tú quieras que sean públicos, documentos que sean privados, puedes enviar mensajes entre distintos nodos. Tienes, por supuesto, tienes favoritos y listas negras, los favoritos para guardar una lista de documentos, de archivos y de páginas que sean realmente importantes, y al contrario, las listas negras, que es justo el marcar sitios donde tú no quieres que te recupere ningún tipo de información. Se me olvidó comentar que Yahtzee, bueno, es, por supuesto, es código abierto, está desarrollado en Java. Y bueno, os recomiendo, ¿por qué no? Os recomiendo por lo menos que lo probéis, que veáis de qué va, que es interesante, ya tanto para las búsquedas de información externas a internet, o bien para instalar un motor de búsqueda sencillo y potente a la vez, internamente y de manera privada. Así que usarlo y me decís qué os parece. Caminaba sin rumbo por las largas y empinadas calles de la gran ciudad. No había ni un alma. La que era capital de la República de Reis se quedaba vacía de noche y ni tan siquiera en el puerto se oía un murmullo. El ambiente era fantasmal, silencioso y a la vez frío. La brisa marina me obligó a ponerme la chaqueta, recordando a mi madre cuando me decía que me abrigara. Atravesé plazas y avenidas, callejones y paseos. Me fijaba con asombro en la grandeza de los edificios institucionales de corte colonial, que se antojaban incluso más imponentes con la leve iluminación que otorgaba la luna. Entre ellos se intercalaban además las modestas pero coloridas viviendas de funcionarios y comerciantes, donde vivían junto a sus familias. Infinidad de callejones que me llamaban al unísono lograban que mi imaginación brotase, haciendo del lugar algo aún más rico. Pensaba en cómo sería la vida de todas aquellas anónimas personas que moraban todos esos hogares. Pude ver ilusiones, proyectos, recuerdos, anhelos y noticias de aquella sociedad ignota para mí, la sociedad de la extensa y desconocida Junia. Me metí en el hueco que dejaban dos de aquellas típicas viviendas pesqueras, caminando a tientas por un instante hasta que desemboqué en otra calle estrecha. El satélite seguía sobre mi cabeza, dejándose ver aún en el encogido cielo que aparecía entre los apretados edificios. Esperaba encontrar lo que buscaba, aunque no sabía exactamente qué era. Seguí avanzando hacia ninguna parte, dejándome llevar por la aleatoriedad de mis pensamientos. En ese mismo momento, el instinto me hizo parar. Sentí que había encontrado lo que buscaba. Estaba ante una discreta, aunque bonita vivienda de dos plantas, del mismo estilo de las que la rodeaban. Sin pensarlo tan siquiera un segundo, entré. Este es el prólogo del Templo de los Nenúfares, una novela de fantasía libre. Si quieres seguir leyendo, puedes buscarlo o puedes descargártelo desde eltemplodelosnenúfares.es. Y con esto y un bizcocho, con la música de Wisteriacs at the Knave Gallery de Art Somerville, con las gracias, el agradecimiento público a Helical por ese pedazo de frases que me ha hecho para Entropía, para la introducción de este podcast. Y con el agradecimiento a User Barna por dejarme utilizar otra vez uno de sus fragmentos, en esta ocasión I Hold Your Back, para las felicitaciones a los podcasts que cumplen aniversarios. Con eso nos vamos, me despido, hasta el próximo episodio de Soliloquios. Además, me voy a despedir con una canción que dedico muy especialmente, porque sé lo que le gusta esta canción a Ramón Rey, que es un homenaje al Día de la Vida. Hasta el siguiente episodio, amigos y amigas.